loco de andar. Quisiera pensar que es cierto, pero bien sabes que no es verdad. Palabras, solo palabras, ¿qué sabes tú del amor? Si para enamorarse se necesita un poco más de valor. A ti te falta coraje para